Primero aclaremos, no es un decreto ni siquiera. Y ese es uno de los elementos que justamente toma el juez Gallardo para hacer lugar a nuestro planteo y decir que tenemos razón. Y por eso declara como medida cautelar, autosatisfactiva, la suspensión de la aplicación de esta resolución en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y hace responsable del cumplimiento de ese fallo a Rodríguez Larreta, que ya debe estar apelando por descontado, mientras se resuelve la cuestión de fondo, que es la resolución final como inconstitucional y anticonvencional, es decir, violatorio de convenios internacionales receptados en nuestra legislación interna, de la resolución de Patricia Bullrich.